una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas noches, tardes o madrugadas, según desde donde nos escuchen nuestros queridos amantes del cine y los snacks. Nos encontramos aquí para una noche de locura en un programa especial de La Mantequilla de Tucanguil, La Mantequilla de tu Pochoclo, La Telemantequilla de tu Teletrabajo. Les cuento que estamos aquí en un programa especial, nuestro programa número 100. Estamos casi 2 años al aire, si no es más, quién sabe. Ya festejamos el programa número 100. Ya festejamos los 2 años, mijo. Creo que los 2 años, aquí estamos justamente debatiendo. No, los 2 años todavía no se cumplen. No, no se cumplen. Claro que sí, se cumplieron hace 10 programas. De la que, al menos. ¿Y por qué? Estamos... Pero si un año tiene 53 semanas, ¿cómo no estamos del 106? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, estamos entonces con nuestros invitados del día. Obviamente, el no invitado, Salvatore Delpi. Como siempre, con su servidor Asperado. Buenas, buenas. Estamos por un lado con Claudio Cobos, quien va a intervenir con nosotros. Saluda y preséntate. Oh, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cómo nos escuchan. Sí, como dijo Asper, mi nombre es Claudio Cobos y estoy aquí con ustedes. Gracias por recibirme. Aquí estamos entonces. Y por otro lado, alguien que ya le suena conocido, nuestro amigo de Curikingue Films. Saluda. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, como ya saben, soy Curikingue Film. Ya había tenido una pequeña presentación en otro programa, ¿no? O sea, en otro día, ¿no? Entonces, me alegra mucho estar aquí. Gracias, ¿no? Y recordar, ¿no? Que, perfecto, entonces. Recordemos que la productora de nuestro amigo Kevin, ubicada en Riobamba, es una productora audiovisual que está activa desde 2017 y cuyo fin principal es rescatar la identidad cultural, ¿no? Entonces, él nos había acompañado en un chévere programa igual hace un tiempillo y ahora se ha unido aquí a nosotros para este programa. Ya, sí. 100 mantequillas. ¿Y cuál va a ser el tema principal entonces, mijo? Cuéntanos. El tema de hoy, ¿saben qué? Estuvimos diciendo, deberíamos hablar de tal película, podríamos hablar de los 100 para nuestro programa número 100. Nos dijimos, no, nada de sandeces. Hoy vamos a hablar de el cine. Hoy estamos aprovechando nuestros invitados al máximo y vamos a decir, por ejemplo, cuéntanos, Claudio, ¿qué es el cine para ti? ¿Qué representa el cine en tu vida? El cine en mi vida. Una pregunta muy abierta. Pero el cine sería para mí la forma de cómo contar una historia. La forma de cómo recrear un arte, depende de qué tan tostado sea la película o qué tan amorosa o qué tantas películas de acciones puedes meter en una sola escena y ahí explotar toda la escena. O sea, es cuestión de géneros. Es cuestión de géneros, pero la forma de cómo, pero la más importante de una película es cómo contar la historia. ¿De qué se trata? ¿Cómo se trata? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Quién es el psyche? ¿Quién es el... ¿Quiénes son los personajes secundarios? Eso es, cómo contar una historia. ¿Te acuerdas, Salva, que Godard decía que los travelings son cuestión de moral? Verás, si te diría que me acuerdo, te mentiría, pero confío en tu fuente, así entonces... Pero dicen las antiguas escrituras de los 60 que los traveling son cuestión de moral. ¿Ah? Y aquí nos dicen entonces que el cine es cuestión de narración. Es cuestión de narración, sí. Es cuestión de narración. De cuando se inventó la radio, hay Sí escucharon que en la radio cuentan historias y utilizan efectos de sonido para contar una historia. Claro, habían las novelas. Pero cuando las radionovelas. Exacto, las radionovelas. Pero cuando aparecí, cuando evolucionaron creo que de 1900 hasta 1920, cuando sacaron las primeras películas, ya eso fue mejor aún para contar la historia. Claro. Y cuéntanos, Kevin, ¿para ti qué es el cine? Aparte de tu trabajo del día a día, obviamente. O sea, ¿cómo ves el cine socialmente, etcétera? Sí, o sea, el cine es algo súper amplio y creo que abarca muchas cosas. Y el cine creo que es una expresión artística, y como ustedes lo mencionan, es una forma de expresarnos desde algo súper complejo, desde algo tan simple, y cómo es esta manera de querer contar la historia, y como lo hacían los antepasados, creo que nace de esta noción de querer contar algo, de querer saber algo de la gente, de algo, ¿no? Pero está súper mezclado hoy en día, ¿no? Hoy hay algo como que un cine comercial, un cine artístico, un cine independiente, y se podría decir que es eso, ¿no? En el medio en el que estoy, en el hecho de querer realizar cine en este país, es un poquito complejo, ¿no? Pero creo que se han ido dando varias cosas para que se pueda dar el cine independiente, y más que todo con algunos festivales se ha apoyado más que todo el cine, más que de estas empresas públicas, no ha sido mucho. Entonces creo que debería haber por ese lado una ayuda para poder expresar lo que es el cine, porque es una ventana para el Ecuador, ya que en otros países es como que está súper explotado y aquí no lo es tanto. Hay muchas historias ecuatorianas que tal vez el mundo quisiera conocer, pero no se las puede hacer porque no hay mucho apoyo. Eso tal vez podría contar. Y claro, y en relación a lo que dices, por ejemplo, estaba leyendo un libro de cine comunitario recientemente que relaciona el cine comunitario, que sería el cine... es un cine muy común en Argentina, en las villas, o sea, en la zona más popular, que se hagan pequeños talleres de cine en centros comunitarios y la gente hace pequeños cortos derivados de eso, y se lo relaciona mucho con el tercer cine. Se habla de primer cine, hablando de Hollywood, hablando de las grandes producciones, no necesariamente de Hollywood, pero por dar un ejemplo, de segundo cine, hablando de cine independiente, y el tercer cine en Argentina es conocido como ese cine llamado underground. Es el cine de serie C, como se llamaría en Estados Unidos. Claro. Es justo eso me hace de acuerdo de aquí estás hablando, justo eso, que las películas independientes, las películas underground, sí, hay bastantes premios academias que puedes mandar a este tipo de concursos de una película de 2 minutos de 15 minutos, y te dan premios de eso. Claro, hay mucho, justamente lo que comentaba Kevin, el desarrollo del circuito de festivales beneficia mucho al que quiere ejercer cine, y claro, particularmente en otros lados, en Ecuador es difícil conseguir financiamiento, incluso para cortometrajes muy cortos. Lamentablemente sí. Es súper difícil de ser artista en aquí en el Ecuador, por lo menos tener el financiamiento claro. en la zona de películas. Claro, y por eso mismo dedicarse a la producción como Kevin es, yo diría que es la mayoría de gente que yo conozco, digamos, trabajantes del cine, por ejemplo, yo lo que más me relaciono son editores, porque soy editor. Y la mayoría trabaja en publicidad y en su tiempo libre desarrolla la actividad artística del cine. Entonces haces montajes de marcas y cosas súper institucionales o cosas así, y de repente cada cierto tiempo dices, bueno, voy a hacer un corto, voy a hacer algo creativo esta vez. Sí, es como... Prosigue. O sea, es como que mediante la publicidad también tratas de meterle un poquito de esto del cine, ¿no? Y también veo que, bueno, en este medio a veces te contratan para hacer videos musicales, o sea, hacer publicidad en todo ese sentido, y ahí meterle lo que sería el cine, tal vez contar una historia independiente, tal vez tú la quieras contar en esto, porque ha evolucionado bastante y estos mecanismos para realizar cine son súper variados, ¿no? Entonces, cacho que ahí con esta publicidad tú la puedes tener y con el trabajo que se pueda realizar, también hay incursionar con esto, con las empresas con las que tú les ayudas en publicidad, poder igual ayudar para involucrarte y empaparles un poquito de este medio que no es tan rescatado como tal. O sea, sería bueno que desde los colegios, desde las escuelas, esté como que involucrado este arte, y no es tan así. Yo en el poco tiempo que se ha trabajado, es como que el cine es, más que el cine, es como hacer videítos, no lo es tan apreciado, en como que en las escuelas los jóvenes no lo aprecian tanto, entonces sí sería muy importante rescatar bastante este arte. Muy bien. No, claro, es súper buen punto de lo que dices. El cine no es una forma de arte, pero el fino es contar la historia y el estilo de edición que utilizas. Claro, verás, yo creo que eso va de un punto de vista social. Yo lo veo, he estudiado mucho este año en mi posgrado la utilidad del cine, porque hay mucha cuestión de, claro, el financiamiento del cine. Tienes, digamos, dos escuelas. Puedes ser de financiamiento privado, que es un estilo muy estadounidense, uh-huh. Y tienes el estilo que me gusta llamarlo francés, o bueno, aquí en Sudamérica había, en Brasil o Argentina, ahora más en Chile, el financiamiento público para el cine, porque hay una... Si tú miras la identidad de la gente, a mí me parece importante que socialmente hay un desarrollo del cine, que... Por ejemplo, si tú conoces a un argentino, algo que te permite relacionarte con él es directamente decir, ve, así sea un blockbuster, o sea, te relacionas con alguien de algún lugar diciendo, yo soy un argentino, es Maradona, Relatos Salvajes, y hablas de una película. Pero cuando tú hablas de un cine ecuatoriano, me parece que si algo le falta para desarrollarse de manera uniforme, es una identidad. O sea, que o sea, no sé, si tú miras en la historia, hubo el expresionismo alemán, del cual hablamos en el programa anterior, hubo el neorrealismo, y en el programa anterior fue hace dos programas, perdón. Sí, fue dedicado después del neorrealismo italiano, después hubo... Claro, estuvo bueno el programa de Tom Cruise. Sí. Y tienes como que sellos identitarios, o sea, tú pones una película francesa en la televisión, así esté en español y no esté en francés, nada. Sientes una estética particular francesa. Uh-huh. El cine español también tiene su huella. Lo que nos falta tal vez es una identidad comunitaria de cine ecuatoriano que te permita decir, hacemos como un estilo de cine conjunto. Aquí me parece que esta vez es un poco muy variado. Eso también impide que haya tal vez algún interés de inversión fuera del Estado. ¿Vos qué opinas, Salva? Quiero saber tus impresiones. Claro, mijo. O sea, quiero rescatar algo de lo que dijo Kevin, que era muy interesante, es que el cine puede ser una ventana, ¿no? Una ventana para y para contar historias que no han salido a la luz, y también yo creo que es muy importante el poder que el cine tiene para dar un mensaje, ¿no? Sea cual sea. Y asimismo para poder, yo creo que transportar al espectador en algo que no necesariamente tú lo puedes expresar en palabras, pero a algo más allá, o sea, sensaciones, experiencias, recuerdos, un poco ligado igual a esto que dijo Kevin, ¿no? De la ventana, sí. Y como dices, sí, la importancia que en un país tiene esto es porque va bastante ligado a la identidad, ¿no? Y cómo la marca de este país, o cómo el rostro, por así decirlo, de este país se puede ver reflejado en una película, ¿no? Entonces, creo que hay bastantes puntos muy interesantes en lo que dicen, ¿no? Porque, como dices, hay en todo tipo de cine, de cualquier país que sea, si es que tiene una identidad forjada y bien establecida, tú ya la vas a ver en la imagen, ¿no? Solo que aquí igual es un tema más complejo ese, porque es un país que tiene varias identidades, por así decirlo. Entonces, yo creo que... Salva, ¿tú crees que... Salva, bueno, y todos creen que tal vez el cine ecuatoriano es solo como que cine independiente y no está como que inmiscuido en un cine también mezclado en lo comercial? Es como que todos los que estudiaron cine o todos los que hacen cine es más que todo independiente, no es como pensado en que también tenga bastante audiencia. Es yo a sí. Esto remito con que sí. O sea, decía que me remito a las películas de Sebastián Cordero. Uh-huh. Que Sebastián Cordero creo que tiene este cine de identidad, pero a la misma vez trata de que sea un cine comercial. Que o sea, que atraiga todo esto, que se venda. Entonces, creo que hago referencia a algo que hace mi familia y cada vez que le pongo este cine independiente ecuatoriano, como que dice, me voy a dormir. O sea, así tan vulgarmente dice, me voy a dormir, ¿no? Entonces dije, no, véanse la película Sin Muertos No Hay Carnaval y pensaron que era una película de Hollywood, pensaron que era una película de otro país y dijeron, no, pero qué bacán, porque no me dormí, me pareció súper interesante. De hecho, les corté a los 20 minutos, les quise apagar y dijeron que no apague porque les pareció súper interesante. Y les pareció una de las mejores películas hasta el momento. Dijeron, debería haber un estilo de cine así. Es que más es que todo, creo que tal vez con este cine independiente que se hizo. Disculpa, sí. Sigue. Lo que dices, porque justamente yo creo que ligado a esto de cine independiente y de esta corriente, creo que a veces se cierran mucho al hecho de que el cine, bueno, si bien es también expresar lo que tú sientes, todo lo que hemos hablado, contar una historia, pero también se tiene que vender, porque tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces es un arte híbrido, es una industria también. Claro. Es una industria y normalmente cuando estamos hablando del cine ecuatoriano, de cómo o de otros cines de otros países, de cómo se volvieron famosos, es básicamente estilo hollywoodense. Ponte por ejemplo las películas de Bollywood de la India. De que son me vi una película de que se duraba de 3 horas, una película de 3 horas, y como el Irishman de Netflix. Eso que es, en esa película esa película hindú tenía más drama que una telenovela mexicana. Y ponte también con nosotros con el cine mexicano. Tienen los mejores personajes y las mejores películas y todo el mundo conoce. Y está súper explotado. Películas mexicanas. Exacto. El cine mexicano se explota. Es que yo creo que también es justamente lo que, o sea, por ejemplo, el cine gringo produce, ponle 1,000 películas para redondear, 1,000 películas anuales. Eso significa 3 películas al día que salen. ¿Y cuántas llegan acá? Obviamente los que ya saben anteriormente que van a ser un éxito y es un, o sea, tipo, yo sé, Avengers. O sea, Avengers está previsto que salga en el Ecuador antes de ser producida. Pero si te digo una película gringa que puede ser independiente y que explota en Estados Unidos en audiencia, esa va al exterior también. Entonces, y así funciona generalmente. O sea, las películas mexicanas que uno llega a ver acá son un 10% ni siquiera de la producción mexicana. Es lo que es un éxito en México, sale afuera. Es que a veces... El problema es que nada es un éxito nacional, porque aquí la gente no le gusta ver cine nacional. Como decía Kevin, la gente sabe que es cine independiente nacional, porque el cine nacional es mayoritariamente independiente. A menos que hagas un personaje que sea memorable para vos, o que signifiquemos. Por ejemplo, Las Marujas hicieron una película, uh-huh, y todos nos gustan Las Marujas, si vamos al otro extremo de comedia, a drama, la película Rata, Ratones y Rateros. Esa película identificó casi con todo el ecuatoriano y el estilo de vida desde la clase baja hasta la clase alta. O sea, es dependiendo de cómo escribes el guión, cómo produces la película y cómo... Pero un ejemplo de esto es... La edición y la postproducción. Claro, un ejemplo de esto es Parásite, o sea, esa película de Bong Joon-ho, o sea, trata de tener esta cultura, pero también tiene algo que todas las personas del mundo podrían tener, y está tan bien explotada, tan bien hecha, y creo que empezó con unos festivales súper pequeñitos desde su país, y llegó a estar en los Oscars. Entonces creo que Eso, de ahí debería partir el cine ecuatoriano, que si es que tal vez yo quiero que mi película sea súper independiente, tenga ese punto, porque la verdad terminan con un final abierto, terminan con algo que tal vez no se entienda. Pero sí, hay películas que tal vez no se entiendan, como Enemy, como Donnie Darko, que son películas así, de pensar bastante, que son súper independientes, pero están súper metidas en el marketing, súper metidas en vender algo, en que sea algo, un buen producto. Entonces va un poco más allá de eso. Entonces creo que el cine ecuatoriano debería venderse de manera comercial lo que uno quiere ser independiente. Es que también yo creo que, sí, para contar claro, un poco sí, lo que dice Kevin, yo creo que en general en el cine, y no solo aquí, pero tienes que buscar un equilibrio, o sea, entre guardar tu estilo de autor y recordar que tienes que vender. Para mí, yo creo que un ejemplo muy bueno de eso es Christopher Nolan. O sea, ustedes ven Christopher Nolan, él está en Hollywood, en las grandes maquinarias, pero sigues viendo su huella de autor. O sea, sigues viendo su estilo. No es alguien que ves que se venda totalmente a una productora o que ves que le impongan algo. Al menos a mí no me da la impresión. Entonces yo creo que eso es igual importante, ¿no? Guardar un equilibrio entre, sí, querer mantener tu idea que quieres transmitir de autor, como guionista, director, lo que sea, y recordar que también tienes que vender, que es un equilibrio entre las dos, ¿no? Entonces yo creo que eso igual falta, ¿no? O sea, y Christopher Nolan es un claro ejemplo de eso. De no radicalizarse, no mucho esto del cine extremadamente independiente o irte a lo meramente comercial solo para vender por vender, ¿no? Entonces, son algunos puntos que creo que pueden ser importantes, ¿no? ¿Qué dices, Asperín? O sea, claro, eso es lo difícil del cine desde su nacimiento. O sea, en su cimiento el cine que nació en 1895 con eso de ser al mismo tiempo una industria y al mismo tiempo un entretenimiento. Uh-huh. Y después fue tomando forma de arte. O sea, inicialmente era un entretenimiento. Y después fue agarrando esa forma de que sí, o sea, uno puede lanzar pinceles de una pared o uno puede pintar. O sea, uh-huh. O sea, y por ese lado yo creo que esa hibridez primero hizo que sea el arte, yo creo que más masas mueve en el mundo. O sea, por eso, porque es algo que, o sea, si tú vas, digamos, por ejemplo, el mundo del arte visual, que sería la pintura o la escultura, es un mundo súper cerrado. Es una argolla que se esté reservada a ciertas élites. El cine es algo más universal. El cine te permite, yo creo que eso se obtiene mucho, por ejemplo, hablando de Parásitos, por ejemplo, Parásitos, te identificas mucho con todos los personajes en cierto punto, porque tienes lo más lindo del cine, la identificación del espectador con los personajes. Eso permite que yo me vi Detective Pikachu, que es una película de animación, de animalitos que no existen, y lloré. O sea, el cine es poderoso. Ok, una cosa que está explotando nuestra nostalgia de la infancia, ¿eh? Es una cosa de pero te entiendo súper bien. Es que eso, sí, o sea, eso que hablando dices, de ejemplos tal vez bien mainstream, pero lo que dices, Aspen, esto del que te identificas, eso es algo que yo recordaba de una clase de guión que decían que lo fuerte de una peli, sea de donde venga, es que pueda mostrar la cultura del lugar de donde fue filmada, sea en América del Sur, sea en Asia, sea en Europa, pero a la vez tenga puntos universales, tenga puntos que sea quien sea que la vea desde donde sea, se pueda sentir identificado con eso, ¿no? Y para este ejemplo ponían en antes citaste Relatos Salvajes. Tú en Relatos Salvajes ves un montón de cosas, bueno, tú que has vivido más allá, muy argentinas, formas de hablar y todo, pero aún así ves historias muy humanas. Entonces, eso es otro punto, ¿no? Que puedes... Las historias humanas son universales. Uh-huh. Tal cual. Contar historias desde noticias a películas es contar de tener esa conexión con tu audiencia. Uh-huh. Como yo mencioné antes, las películas con Rata, Ratones y Rateros, Las Marujas, eso conecta a bastantes personas. Las Marujas, la típica señora que ven el mercado nacional o en el mercado de ahí, de esos mercados de ahí en Quito. Y Rata Ratón es otra relación de las personas en lo que es difícil vivir en la costa o en la sierra o en el Amazonas, cualquiera de los lugares es cuestión de relacionar. Es lo que un ecuatoriano tiene que, bueno, no solo conseguir la reata, los fondos para meter y para promocionar la película, pero también crear ese personaje en el que ay, me identifico con ese personaje. Claro, y justo para dar un poquito el tema de estas identidades, por ejemplo, estudié la historia del cine brasileño. El cine brasileño tiene, o tenía, digamos, está un poquito más abierto, pero tenía como tres polos de producción. Tenía Sao Paulo, Río de Janeiro, que producían cine estilo hollywoodense, y tenían el cine de Río Grande do Sul, que sería como Porto Alegre, que está todo al sur. Y claro, entonces, y Brasil es como el Ecuador en cierto sentido, tiene tanta gente diferente que tiene muchas identidades diferentes. O sea, aquí podemos decir que hay regionalismo entre sierra, costa, oriente, hubiera. En Brasil es otro nivel. O sea, en Brasil, entre dos ciudades que son vecinas como Río de Janeiro y Sao Paulo, básicamente se odian. y el cine, o sea, se odiaban, digamos, de los 50, 60. Y claro, entonces el cine reflejaba eso. El cine era regionalista, el cine de tal ciudad se veía como identitario de tal ciudad y claro, la gente iba al cine que se había desarrollado de cierta manera. Los productores de cine ahí eran las propias salas, por ejemplo. O sea, el contenido de una cartelera de cuatro salas típica de Río de Janeiro en los 60 iba a ser tres películas gringas y una película producida por el propio cine. En términos de identidad, ¿cómo se dice? La gente de Río Carioca, o sea, en ese sentido. Entonces, aquí no me molestaría que agarre y digan, ve, o sea, para mí debería ser por ley, en cierto punto, que los cines contribuyan a la creación audiovisual. O sea, aquí tú te pones una sala de supercines, y te distribuyen las películas, te gastas un montón de plata, porque recordemos que la gente que más plata gana de la explotación del cine son las salas, ni siquiera la gente que se manda 2 años de producción, sino la sala que la pasa durante 2 semanas. Exacto. O sea, esa cosa medio inconsistente en mi mente me tiene pensando que sí, o sea, en la mayoría de países, como, o sea, que tiene un sistema de producción estilo francés, ¿sí? Sí, sí, o sea, y perdón que te corte, pero hablando de identidad, o sea, darnos cuenta de que en el Ecuador tenemos varias cosas, varias fiestas populares, varias identidades, empezando por los cucuruchos, no sé, la de hablada pillareña, los pases del niño de Riobamba, que tiene una identidad súper grande. O sea, explotar todo eso, porque sí tenemos personajes, pero si nos pusiéramos a pensar, no hay mucho. O sea, en el cine ecuatoriano no hay mucho. Y creo que hay youtubers que en esto, porque es una plataforma en la cual también existe esto audiovisual, ahí en mi cuirse, y cuando ha venido un youtuber, no sé, a hacerle una entrevista al Baltasar Rushka, que es el último hielero, ahí sí la gente se siente identificada. Pero ¿por qué no hacer una película, hacer un documental y que también exista este apoyo? Porque tenemos mucha identidad aquí, pero creo que también falta ese apoyo para poder realizar y explotar todo lo que tenemos, porque tenemos muchas cosas en el Ecuador. Mijos, claro, ¿saben qué otra eso cosa? Eso iba yo, disculpen, por ejemplo, con lo que te decía de la... ¿saben qué otra cosa falta? ¿Los publicitarios, acaso? Exacto, mijo. Entonces, por favor, envíanos. Volvemos después de esta pausa. Publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad.